La prédica y la enseñanza correcta. Muchas son las personas que durante la semana me dicen: hermano Alejandro, yo quiero aprender Torah con usted. Y cuando les comienzo a hablar de responsabilidades personales, se les va el interés a la gran mayoría. En las reflexiones de hoy, vamos a estar hablando del pasaje de Deuteronomio, que va del 3.23 al 7.11, y hemos dado por título La prédica y la enseñanza correcta. Antes de entrar de lleno en el texto, vamos a ver el concepto de enseñanza que nos dan los evangelios. En Mateo 5:19, Jesús habla de observar y enseñar los mandamientos y nos dice que quien lo haga será grande en el reino de los cielos. La palabra que utiliza el original griego es didasco y significa hacer un discurso de algo con el objetivo de enseñar sobre el mismo. La palabra didasco tiene un significado diferente de la palabra keruso, que es la que se traduce al español como predicar. Esta palabra keruso significa proclamar como un heraldo, como un mensajero. Nos dice Mateo 11 que Jesús le dio instrucciones a sus discípulos para que enseñaran y para que predicaran. Todo discípulo de Jesús debe enseñar y predicar. Pero, ¿qué es lo que se debe predicar? Lo mismo que predicaba Jesús en Mateo 4, la conversión, el cambio de vida, debido a que el reino de los cielos estaba y está hoy más cerca que nunca. En el día de hoy no vamos a hablar de la prédica, solamente, sino que también vamos a hablar de la enseñanza. Vamos a hablar de la prédica y de la enseñanza. No es cualquier cosa que Dios quiere que prediquemos, porque no es cualquier mensaje que Jesús envió dar a sus discípulos. No es cualquier enseñanza la que Dios quiere que recibamos, porque no es cualquier enseñanza la que Jesús nos dijo que debemos observar y enseñar. Hay personas que dicen: a mí me gusta que prediquen sobre tal o cual cosa, o a mí me gusta que enseñen sobre tal o cual otra, o me hace bien esto, o me hace bien lo otro. Sin embargo, no se trata de lo que nosotros queramos aprender, no se trata de aquello que nos haga sentir mejor, no se trata de aquello que nos haga emocionar más. Se trata del conocimiento y del mensaje de salvación. Hermano, hermana, imagine que alguien llega a su casa y le dice que debe retirarse urgente de aquí, porque un terremoto en algún lugar del mundo ha provocado un tsunami y la ola que estará aquí en unas horas destruirá su hogar. Si la persona que le da el mensaje es creíble, es probable que usted tome las previsiones del caso y se tome en serio el aviso. La persona en este caso está actuando como mensajero, como heraldo. Supongamos además que la misma persona le dice que debe subirse al techo y esperar que un helicóptero le tire una cuerda, ¿sí?, y que lo levantará. dice que procure no tener nada innecesario, porque la cuerda que le tirarán solo puede soportar el peso suyo con la ropa que lleva puesta, y que no resistiría si usted llevara alguna mochila o algún accesorio innecesario. En este caso, la persona se está convirtiendo también en un maestro y le está enseñando lo que usted necesita saber para que se pueda salvar. En el caso que nos compete, la prédica es para usted, o la prédica es para que usted abra los ojos, para que esté atento a los acontecimientos que se aproximan. La enseñanza para que usted sepa cómo encontrar la salvación. La porción de la Torá que estudiamos hoy tiene que ver con esto. Moisés, quien ya sabía que su hora se acercaba, le habla al pueblo de Israel, le predica y le enseña. Son varios puntos los que aborda este pasaje. Moisés recuerda el motivo por el cual no se le permitió el acceso a la tierra de Canaán, exhorta la obediencia, habla de la experiencia auditiva que tuvieron en Horeb junto a Dios, advierte contra la idolatría, habla de las ciudades refugio al mando de los levitas, habla explícitamente de los 10 mandamientos, nos habla también de la importancia del temor de Dios en lo que respecta al cumplimiento de estos mandamientos, de estas normas y de estos preceptos, y la relación que tiene esto con nuestra felicidad y con la de nuestros hijos. Se nos menciona el gran mandamiento, se nos exhorta una vez más a la obediencia, nuevamente se advierte al respecto de la idolatría, y finalmente se explicita que la voluntad de Dios es tener un pueblo consagrado, un pueblo propiedad exclusiva de Dios, quien recibirá según las elecciones que haga en su libre albedrío. El motivo por el cual Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra de Canaán. El pueblo tenía sed y reclamaba agua. Dios le indicó a Moisés que le hablara a la roca. A través del poder de la palabra, Dios manifestaría su poder. Sin embargo, Moisés, en lugar de hablar, le pegó con su vara. Pudo conseguir hacer brotar agua de la piedra. Pudo satisfacer la demanda del pueblo. Pero no conformó a Dios, y eso le costó el acceso a la tierra de Canaán. La voluntad de Dios era manifestar su poder a través de la palabra. Es necesario hablar. El maestro y el predicador deben hablar, además de escribir, porque Dios se manifiesta a través de la voz. Exhortación a la obediencia. Tan importante como hablar es escuchar. Los maestros y predicadores deben hablar, el pueblo debe escuchar. Lamentablemente hoy vemos en muchas iglesias que las prédicas son interrumpidas por personas que en lugar de escuchar quieren hablar. En la antigüedad no se permitía hablar a los discípulos, por lo menos por 2 años. ¿Sí? No significa esto ahora que quienes enseñamos o predicamos no debamos escuchar también. Pero todo depende del rol que estamos ejerciendo. Si estamos en el púlpito o donde estemos, hablamos. Si estamos sentados junto al pueblo, escuchamos. La palabra obediencia viene del latín obaudire y significa escuchar, pero no es simplemente oír. La palabra en hebreo es shma y significa escuchar inteligentemente, comprendiendo lo que se está diciendo. Esta escucha tiene un cometido y es entender los mandamientos y preceptos para ponerlos en práctica a fin de tener vida en ellos, sin agregarle ni quitarle nada. La práctica de los mandamientos y preceptos es la que ofrece la sabiduría y la inteligencia que necesitamos como pueblo de Dios. No hay que tenerle miedo ni a los mandamientos ni a los preceptos, porque Dios nos enseña mandamientos y preceptos justos. Estos mandamientos y preceptos son los que, además de observar y practicar, tenemos la obligación como padres de enseñar a nuestros hijos para que a ellos también les vaya bien. La experiencia auditiva en Horeb. El texto nos recuerda que esta experiencia no incluyó imágenes visuales de ningún tipo, sino solamente una voz. En medio de esta experiencia con el pueblo expectante, Dios revela su pacto eterno y lo escribe en dos tablas de piedra como testamento irrevocable e insustituible y por lo tanto incorruptible e inderogable. Tan es así que cuando Moisés rompe las primeras tablas de piedra, Dios les manda a escribir exactamente lo mismo que decían las primeras. Exactamente lo mismo. Nos enseña el pasaje que construir imágenes, estatuas, cualquier forma de representación visual es una perversión. Esto incluye también las estampitas, cuadritos y todo lo que usted esté pensando referente a imágenes religiosas, ¿verdad? También en este pasaje Dios, a través de Moisés, nos revela algo muy interesante. Cuando le dice al pueblo, por vuestra culpa, Dios se irritó contra mí. Podemos preguntarle, ¿cómo es que Dios le reprocha al pueblo la culpabilidad? Perdón. Podemos preguntarle, ¿cómo es que Moisés le reprocha al pueblo la culpabilidad? Si fue él el que, en lugar de hablar a la piedra, la golpeó con la vara. Y la respuesta es que Moisés, en ese momento, se dejó llevar por los intereses del pueblo y no por los intereses de Dios. El pueblo era muy materialista, se vivía quejando. Por momentos le hacía la vida imposible a Moisés y Moisés obró pensando en la forma más segura y comprobada que tenía de saciar las necesidades del pueblo. Sin embargo, por seguirle la corriente al pueblo, se olvidó de lo que Dios le había mandado, que era hacer brotar el agua de la roca, no a través de milagros físicos palpables, sino a través del milagro que es capaz de producir la palabra. Muchas veces el pueblo quiere que el líder de una comunidad, el dirigente de una comunidad, efectúe milagros, efectúe pruebas. Sin embargo, el poder está en la palabra de Dios. Es Dios quien debe manifestar su poder a través de la palabra. La roca representa a Cristo y el agua que ha de brotar de ella es el agua que nos da vida. Esa agua de vida debe brotar y debe alimentarnos a través de la palabra, no a través de milagros. El objetivo de Jesús no es hacer milagros. Cristo no es el genio de la lámpara de Aladino. Su misión fue mucho más importante que la de todos los milagros juntos que hizo. Él nos trajo el conocimiento de salvación, tal como había sido anunciado por el ángel durante su anunciación, y además efectuó expiación por los pecados de muchos. Advertencia contra la idolatría. Por segunda vez en el relato, Dios nos advierte que nos cuidemos de la idolatría. Hacer una imagen de Dios representa quebrar el pacto. Hacer cualquier imagen con fines religiosos representa una ofensa a Dios, quien se presenta como un Dios celoso. Hacer una imagen religiosa equivale a perversión y es algo irritable a los ojos de Dios que genera la destrucción inmediata. En un momento de mi vida, antes de ser judeo-cristiano, cuando solamente era cristiano y me dedicaba a estudiar la historia del cristianismo, había llegado a la conclusión documental, a través del estudio de documentos, de historia, que la iglesia a la cual debía concurrir era la iglesia católica. Convencido, comencé a ir. Sabía que había algunas prácticas que desde mi punto de vista estaban mal, y desde el punto de vista que enseña la Biblia, pero dije que simplemente me cuidaría de no hacerlas yo. Pero con el correr de las semanas, empecé a realizar pequeños gestos de veneración, inclinar la cabeza ante estatuas, no como una forma de adoración, sino como una forma de respeto. Y la consecuencia fue que las cosas me empezaron a trancar y a andar mal. Y enseguida me di cuenta que el motivo de que me fuera mal eran esas pequeñas cosas, que aparentemente no parecían tan graves. Bueno, luego de abandonar esas prácticas y esa iglesia, porque me di cuenta que no estaban bien las cosas ahí, me costó varios meses recuperarme, principalmente en lo laboral. Y esto que estoy contando no quiero que se tome como una agresión personal contra nadie. Tengo varios conocidos católicos a quienes quiero mucho, algunos son amigos porque son personas bondadosas, solidarias, pero lo que yo les acabo de dar es mi testimonio personal y no puedo ni debo ocultarlo, y tiene que ver con esas formas de idolatría. Deuteronomio 4:26 nos habla de destrucción para el idólatra, y yo, sin saberlo ni quererlo, me estaba convirtiendo en idólatra. Más allá de que no estaba en mi deseo adorar imágenes, sino tan solo demostrar cierto respeto, hasta por consideración a las demás personas que me rodeaban, pero fueron pequeñas cosas que me terminaron costando muy caras, cuando mi intención era la mejor. Yo estaba convencido de que estaba haciendo lo mejor ante los ojos de Dios, pero sin embargo, gracias a Dios que me di cuenta enseguida de que lo que estaba haciendo era incorrecto. ¿Qué pasa con aquellas personas que se sienten identificadas con esta realidad que les acabo de contar? La respuesta está en Deuteronomio 4:30 y 31, y voy a leer lo que dice. Cuando estés angustiado y te alcancen todas estas palabras, al fin de los tiempos, te volverás a Adonai tu Dios y escucharás su voz, porque Adonai tu Dios es un Dios misericordioso. No te abandonará ni te destruirá y no se olvidará de la alianza que con juramento concluyó con tus padres. Hasta ahí el texto de Deuteronomio 4, versículos 30 y 31. Nos preguntamos si Dios le está pidiendo a usted que se afilie a tal o a cual religión, y la respuesta es no. Lo que Dios quiere, lo que Dios le está diciendo, es que usted debe ser extremadamente cuidadoso respecto a la idolatría, hasta las más mínimas cosas, porque eso es algo que genera su propia destrucción, y le está ofreciendo el perdón por sus transgresiones. Pero ahora que escuchó esto, ya no puede decir que no sabía. Si antes lo hacía porque se lo habían enseñado, ahora se le está enseñando otra cosa diferente. Escúchela con atención y no se olvide. Las imágenes tienen ojos que no ven y oídos que no escuchan. Son de madera, de yeso o de metal. Dios es todopoderoso y jamás se presentó como una imagen. Leemos otro texto de Deuteronomio 4, versículos 39 y 40, y dice: Reconoce pues hoy y medita en tu corazón que Adonai es el único Dios. Allá arriba en el cielo y aquí abajo la tierra no hay otro. Guarda los preceptos y los mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz tú y tus hijos y después de ti y prolongues tus días en el suelo que Adonai tu Dios te dará o te da para siempre. La ciudad es refugio. Estas ciudades refugio acogían a los homicidas involuntarios y tuvieron razón de ser hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego de la muerte del sumo sacerdote, que para nosotros es Jesús, ya no hay necesidad de refugiarse y podemos andar libremente en cuanto a nuestros pecados involuntarios, porque ya están pagados. Jesús hizo expiación por nuestros pecados involuntarios. Y cuando decimos involuntarios, decimos que no tuvimos en nuestra intención provocar el daño que podamos haber causado, que cometimos un pecado cuando en realidad no lo queríamos cometer. Gloria a Dios por Jesús también. Los mandamientos. Acá voy a leer bastante porque es necesario leerlos. Voy a cambiar la voz en cada cuando esté leyendo el texto. Ustedes se van a ir dando cuenta. Y recuerden que estoy en Deuteronomio capítulo 5. Dice: Escucha, Israel, los preceptos y las normas que yo pronuncio hoy a tus oídos. Apréndelos y cuida de ponerlos en práctica. Yo soy Adonai tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas ni le darás culto, porque yo, Adonai tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian, y tengo misericordia por mil generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hermanos, hermanas, Dios no aprueba ninguna imagen religiosa ni la más mínima muestra de adoración, veneración o como se le quiera llamar. Eso es lo que enseña la Torá. No tomarás en falso el nombre de Adonai tu Dios, porque Adonai no dejará sin castigo a quien toma su nombre en falso. Dios no aprueba que tomemos su nombre en falso. Esto implica no hacer chistes, bromas, mencionar a Dios hipócritamente o para tener réditos personales. Todo uso irrespetuoso del nombre de Dios o la simple mención irrespetuosa a Dios es pecado y es una violación a estos mandamientos. Incluso los comentarios que puedan ser considerados una blasfemia contra Dios. Blasfemar contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no se perdona. Alguien puede haber blasfemado contra Jesús alguna vez y obtener el perdón, pero quien haya blasfemado contra el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, no tendrá perdón, según nos enseña Jesús en Mateo 12:31. Guardarás el día del sábado para santificarlo, como te lo ha mandado Adonai tu Dios. 6 días trabajarás y harás todas tus tareas, pero el día séptimo es día de descanso para Adonai tu Dios. No harás ningún tipo de trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ninguna de tus bestias, ni el forastero que vive en tus ciudades, de modo que puedan descansar como tú, tu siervo y tu sierva. Recuerda que fuiste esclavo en el país de Egipto y que Adonai te sacó de allí con mano fuerte y con tenso brazo. Por eso Adonai, tu Dios, te sacó de allí con una mano fuerte y tenso brazo. Por eso Adonai, tu Dios, te ha mandado guardar el día del sábado. Algunos me dicen, yo descanso el domingo. Y mi respuesta es, Dios dijo el sábado. Quien por algún motivo debe trabajar los sábados, incluyendo el viernes luego de las 18 horas, deben esforzarse por buscar actividades que les permitan cumplir con este mandamiento. Orar y orar. Clamar a Dios para que los ayude a cumplir con este mandamiento. Mi vida personal cambió notoriamente desde que empezamos con mi familia a observar el Shabbat. Durante el Shabbat no se debe hacer ninguna actividad servil ni económica. En casa, todos los viernes a la noche hacemos una comida especial, que puede ser considerado trabajo, pero es algo bueno que hacemos, es parte de nuestro gozo y de nuestro festejo, y no es un trabajo de siervo, es decir, no estamos siendo serviles a nadie, ni tampoco estamos siendo esclavos de nadie. Es algo que disfrutamos, el Shabbat. No tenemos problema en encender fuego, en cocinar, ¿tá? En hacer cosas. Hay veces que me he quedado sin gas y he tenido que ir a buscar una garrafa y no he tenido problema, porque no estoy sirviendo a nadie, sino que estoy haciendo algo para mi familia. A la vez, si tenemos empleados, ¿sí? Si tenemos empleados, debemos dejarlos descansar en este día, desde el viernes a la tarde hasta el sábado a la tarde también inclusive. No se trata de descansar un día solamente, se trata de observar el séptimo día, que para Dios es, fue y será el sábado y no el domingo. Yo sé que a quienes que a veces se enseña que es el domingo, pero los mandamientos dicen sábado. Queda en su libre albedrío determinar a quien escucha. Honra a tu padre y a tu madre como te lo ha mandado Adonai tu Dios, para que se prolonguen tus días y seas feliz en el suelo que Adonai tu Dios te da. Honrar a los padres implica amarlos, perdonarlos, saber disculpar sus errores, tratarlos bien, asistirlos económicamente en caso de necesitar ayuda, llamarlos por teléfono para ver cómo están, ir a visitarlos, corregirlos con cariño cuando sea para ayudarlos espiritualmente. Y esto implica no imponer nada por la fuerza, ni a través de discusiones que los terminen dañando. Implica hacerles saber cuán agradecidos estamos por todo lo que nos han dado, en el acierto o en el error, y todo lo que pueda ser considerado honrar a los padres. No matarás. La palabra en hebreo es ratzaj y significa asesinar. No debemos asesinar a nadie. Hay casos excepcionales que los vimos hace un par de semanas atrás, pero esto se trata de que usted no debe matar premeditadamente a nadie. No cometerás adulterio. No cometer adulterio implica no abandonar al esposo o a la esposa, y además implica no adulterar ni en nuestros cuerpos ni en nuestros corazones a través de miradas pecaminosas. No robarás. Implica, como decía un pastor conocido, no llevarse las lapiceras al trabajo, no pagarle de menos a los obreros y no quedarse con el cambio de los padres. Y podríamos decir también no robarle tiempo a los patrones, no hacer tiempo. No robar en la balanza a los comerciantes. No cobrar de más. No guardarse nada en el supermercado. Si vemos que la cajera nos está dando cambio de más, decirle. Todo eso implica no robar. No darás falso testimonio contra tu prójimo. No dar falso testimonio implica no mentir, implica no acusar a nadie en solitario. Debe haber dos testigos, por lo menos, para llevarlo a juicio. Implica no decir, me parece que, si no estamos seguros o si solo desconfiamos, mejor es callarse antes que levantar falso testimonio. Esto implica no hacer suposiciones o ejercer juicios porque usted cree que ya lo conoce en base a su experiencia. No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás su casa, su campo, su siervo o su sierva, su buey o su asno, nada que sea de tu prójimo. Esto implica no ser envidioso de lo que tienen los demás, no querer salir a comprarnos algo igual o mejor que lo que se compró otra persona, no vivir compitiendo para demostrar que somos mejores. El temor de Dios. El temor de Dios no es algo negativo, no es algo que tiene que servir para darnos miedo y hacernos vivir asustados. Por el contrario, el temor de Dios implica que anhelemos ser felices y que sepamos que a través de la observación y puesta en práctica de los mandamientos encontramos la felicidad. Implica anhelar la palabra de Dios, querer aprender cada día más, para encontrar en ella más y más felicidad. Conocer cada día más acerca de la voluntad de Dios, para avanzar por el camino estrecho, sin desviarnos, ni a la derecha ni a la izquierda. Esto es caminando en equilibrio, entre la justicia y la misericordia. Si nos desviamos a la izquierda, corremos el riesgo de ser acusadores que solo hablan de juicio y castigo. Si nos desviamos a la derecha, corremos el riesgo de caer en una posición de total indulgencia, donde todo es misericordia y el juicio es algo del pasado. No desviarse ni a la derecha ni a la izquierda es aplicar los conocimientos de la Torá, teniendo un equilibrio razonable entre juicio y misericordia, sabiendo en definitiva que Dios es justo, pero principalmente es misericordioso, que perdona muchísimos pecados, pero esto no significa que tengamos el derecho de hacernos los locos y pecar porque se nos antoja, porque ya está todo perdonado. Ojo, mucho ojo a no engañarse y a no dejarse engañar con iglesia que solo predican gracia y nada más que gracia y ya está todo pago y puede hacer todo lo que quiera que... ¡Ojo! El gran mandamiento. El gran mandamiento dice que Dios es uno. No dicen que son tres ni tres en uno. Y que no sean tres en uno no significa que no haya un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero que los haya no significa que Dios no sea uno. Esto no implica la creencia en un Dios trino. Tres dioses en uno, no. Dios es uno. Voy a leer acá esto que es muy importante. Deuteronomio 6, capítulos, versículos 1 a 25. Dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que Adonai, vuestro Dios, ha mandado enseñaros para que los pongáis en práctica la tierra a la que vais a pasar para tomarla en posesión, a fin de que temas a Adonai tu Dios, guardando todos los preceptos y mandamientos que yo te prescribo hoy, tú, tu hijo y tu nieto, todos los días de tu vida, y así se prolonguen tus días. Escucha, Israel, cuida de practicar lo que te hará feliz y por lo que te multiplicarás, como te ha dicho Adonai, el Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, Adonai nuestro Dios, Él es el único Adonai. Amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si estás de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Cuando Adonai tu Dios te haya introducido la tierra que a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, juró que te daría, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, casas llenas de toda clase de bienes que tú no llenaste, cisternas excavadas que tú no excavaste, viñedos y olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido y te hayas saciado, cuida de no olvidarte de Adonai, que te sacó del país de Egipto, de la casa de servidumbre. Adonai tu Dios temerás, a Él le servirás, por su nombre jurarás. No vayáis en pos de otros dioses, de los dioses de los pueblos que os rodean, porque un Dios celoso es un Dios celoso es Adonai tu Dios que está en medio de ti. La ira de Adonai tu Dios se encendería contra ti y te haría desaparecer de la faz de la tierra. No tentaréis a Adonai vuestro Dios como lo habéis tentado en Masá. Guardaréis puntualmente los mandamientos de Adonai vuestro Dios, los estatutos y preceptos que te ha prescripto. Harás lo que es justo y bueno a los ojos de Adonai para que seas feliz y llegues a tomar posesión de esa tierra buena de la que Adonai juró a tus padres, que arrojaría a todos tus enemigos ante ti, como lo ha dicho Adonai. Cuando el día de mañana te pregunte tu hijo, ¿qué son estos estatutos, estos preceptos y estas normas que Adonai nuestro Dios os ha prescrito? Dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto, y Adonai nos sacó de Egipto con mano fuerte. Adonai realizó a nuestros propios ojos señales y prodigios grandes y terribles en Egipto contra Faraón y toda su casa, y a nosotros nos sacó de allí para conducirnos y entregarnos la tierra que había prometido bajo juramento a nuestros padres. Y Adonai nos mandó que pusiéramos en práctica todos estos preceptos, temiendo a Adonai nuestro Dios, para que fuéramos felices siempre y nos permitiera vivir como el día de hoy. Tal será nuestra justicia, cuidar de poner en práctica todos estos mandamientos ante Adonai nuestro Dios, como Él nos ha prescrito. De esto mismo habló Jesús cuando le preguntaron cuál era el mayor mandamiento. La versión que aparece en los evangelios es un resumen de esto, y Jesús nos recuerda que el amar a Dios debe ir acompañado del amor al prójimo. Y esto no es una ocurrencia de Jesús, sino que la Torá enseña que quien peca contra una persona también peca contra Dios. En este sentido, amar al prójimo es también una forma de demostrar nuestro amor por Dios. Vimos que en el pasaje se nos exhorta una vez más a obedecer, a escuchar con atención, a poner en práctica esto y a enseñarlo durante todas nuestras generaciones, a tenerlo presente todo el tiempo. Nueva advertencia contra la idolatría. Una vez más, en el texto se nos advierte contra la idolatría y se nos advierte especialmente a no hacer alianzas con personas idólatras. No sea caso que terminemos siendo idólatras nosotros también. Implica enseñar a nuestros hijos que no se deben casar con personas idólatras, entendida la idolatría en un sentido amplio. La voluntad de Dios. Para terminar con las explicaciones, decimos que la voluntad de Dios es tener un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que no se mezcle con las idolatrías del mundo. Dios quiere bendecirnos, Dios quiere que nos vaya bien, Él no quiere vernos esclavos, Él quiere multiplicarnos y bendecirnos más que a nadie en el mundo. Esa es la voluntad de Dios, pero tenemos nuestra parte de responsabilidad. El mismo texto que nos habla de bendición, habla de que Dios le dará a cada uno su merecido. Recordamos también la misericordia de Dios. Para resumir, la enseñanza que Dios quiere que recibamos es la enseñanza de los mandamientos. El libro de Esdras nos dice que la mano bondadosa de Dios estaba con él, porque Esdras había dispuesto su corazón para aprender y enseñar esto que estamos viendo hoy, los preceptos y normas. El libro de Nehemías dice que el pueblo estaba feliz cuando escuchaba y comprendía lo que decía el libro de la ley. Estaban contentos porque Nehemías les explicaba y veían que se trataba de algo bueno. Dicen que Nehemías les mandaba decir que no estuvieran tristes al oír la ley. Y la explicaba de forma tan agradable que el pueblo quedaba feliz, porque comprendían la misericordia de Dios y entendían que la voluntad de Dios era que sean felices. Donde otros veían juicio solamente y lloraban, estos hombres comprendieron el amor de Dios y se alegraron, y todo por el poder de la palabra. Hermanos, hermanas, esta es la forma en que hay que enseñar. De esto es lo que hay que hablar. No se trata de cualquier enseñanza ni de cualquier mensaje para predicar. Hay que tener el mensaje y la enseñanza correcta para que el agua de vida que nos ofrece y nos sirve Cristo pueda finalmente correr por nuestro interior y que nunca más tengamos sed. Pero debemos transformarnos, renovarnos, lavar nuestras vestiduras y esperar con fe su retorno. Ezequiel 22 nos habla de quienes dieron otro mensaje diferente, de quienes se dedicaron a enseñar otras cosas y así le fue. Miqueas 3 nos anticipa las consecuencias que tendrán los que están haciendo lo incorrecto a propósito, desconociendo la voluntad de Dios. Isaías también advirtió esto y Jesús lo citó en Mateo 5. También en Mateo Jesús nos dice que la palabra contamina al hombre y nos habló de lo que le pasará, de lo que pasará con los ciegos que guían a los ciegos, pero también nos enseñó que los dejáramos. No debemos andar discutiendo para demostrarles que están equivocados. Jesús dijo, dejadles, lo repito otra vez, dejadles una vez más. Son ciegos guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, los dos se caen al pozo. Resumo una vez más. Debemos observar, poner en práctica y enseñar los mandamientos y preceptos que Dios nos da. Esa es la enseñanza correcta y debemos proclamar, anunciar, dar el mensaje de conversión, es decir, de la necesidad de conversión, de dejar de hacer lo malo, porque el reino de los cielos se ha acercado y porque el día del juicio final está cerca y regresará Cristo, resucitará a los muertos y se pondrá fin a toda la iniquidad y seremos salvados y rescatados por Jesús en ese día. Y veremos nuestros cuerpos transformados en incorruptibles y viviremos felices por siempre. Quiera Dios, hermanos, hermanas, que podamos hallar semejante gracia ante sus ojos. Aún no somos salvos. Fuimos rescatados de Egipto, de Babilonia y quién sabe de cuánto lugar más. Pero la salvación no es algo que ya tenemos, sino algo que esperamos con fe y con confianza. Pero que esta fe y esta confianza no nos haga creer en amnistía total para todos y por todos. Dios le dará muchos merecidos. Muchos serán resucitados para perdición eterna. Muchos dirán ese día, Señor, Señor, y Jesús dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos también serán resucitados para vida eterna. Y muchos, quiera Dios, que usted, yo y nuestros seres queridos seamos encontrados justos, que hallemos gracia y misericordia ante los ojos de Dios y seamos eternamente salvos, confiando en el amor y en la misericordia de Dios y confiando en el nombre de Jesús. Hermanos queridos, hermanas queridas, son en este momento que estoy terminando de grabar el mensaje, las 3:30 de la mañana. Por distintas actividades se nos retrasó el grabado o la grabación de este mensaje, pero aquí estamos cumpliendo con nuestro compromiso ante Dios y con nuestro compromiso también ante quienes nos escuchan semana a semana. Es mi deseo que tengan ustedes una excelente semana, que Dios los bendiga, los proteja, les sea propicio la batalla y les conceda la paz. Amén, amén y amén. Les habló, como siempre, el hermano Alejandro Andrada. Chao.